Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Silvio? Pero muy buenas noches. Muy buenas noches. Y luego serán mejores madrugadas. Y quizá podamos orbitar en este planeta en un lindo amanecer. Qué lindo. Recordando siempre que al que madruga, Dios lo abrocha. Stand by me. No. Al que ayuda Dios lo madruga. No, y acá ya estoy viendo la noticia, perdón, lo que dije recién en la apertura. Olvídenselón. ¿Por qué? Porque si la órbita de Júpiter se desplaza. Ah, no, es buena noticia. Las regiones heladas de la Tierra podrían ser habitables. Ah, mirá. Bueno. En este escenario, la Tierra podría orbitar más cerca del Sol, lo que llevaría a regiones cubiertas de hielo menos inhabitables, dice Tim Newcomb en el semanario Squire.com. ¿Cuántas palabras en inglés, Silvio? Muy bien. Yeah. Estos mis hijos están con el padre y nos estás escuchando en laretaguardia.com.ar. La Retaguardia, sitio de noticias y radio. Pero no te muevas de tu dial, porque si estás en el barrio próximo, adyacente, no se dice, ¿no? Eso, un barrio no es adyacente del otro, eso es un conjunto. Un campo puede ser adyacente, ¿por qué un barrio campo? No? Sí, para mí no está, ¿sí? Mal, ¿eh? Entonces, Liniers, el barrio adyacente de Mataderos, allí también nos escuchás por la am690.com.ar. Una radio como a vos te gusta. ¿Y cuenta con obsolescencia programada este programa de radio, Silvio? ¿Tiene algo que hace que dentro de un tiempo tengas que comprarte una versión nueva? Como las impresoras. Sí, a mí ya me están ofreciendo locutores nuevos, locutoras nuevas, locutores nuevos. Sí. No, me paran por la calle y me dicen los vendedores de locutores. Así que es probable, Braulio Domínguez en conducción, quien no tiene obsolescencia programada, es nuestro operador técnico. Allí, firme junto a los controles, el señor Nacho Álvarez. preguntas. Dos preguntitas. ¿Qué es el Wallongwan, el reactor chino? Bueno, el Wallongwan es un reactor modelo chino. ¿Qué es lo que sucede? La industria nuclear, en el caso de Nucleoeléctrica, es una empresa que la facturación anual apenas le alcanza para pagar los sueldos y el mantenimiento de las centrales. Entonces, todo lo que sea inversión lo toma del Tesoro Nacional. Por ejemplo, la extensión de vida de la central nuclear Embalse, que terminó saliendo $2,149 millones, fueron mediante créditos no reembolsables, uh-huh. O sea, no lo devolvió. Nada. ¿Y ahora qué ocurre? En la situación actual de crisis económica y sobreendeudamiento del país, la única salida que tiene el lobby nuclear es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que de ahí va a sacar $450 millones para la extensión de vida de Atucha 1. Gravísimo. Gravísimo porque no lo va a devolver. Claro. Y sobre todo, China ofrece créditos a países que están sobreendeudados. Se ha acuñado el término de la trampa de la deuda china, porque presta el dinero y el Wallongwan lo va a prestar una cantidad de $8,300 millones a un 4% de interés anual y con 8 años de gracia. Hay gente que ha hecho el cálculo, porque al fin y al cabo es como cuando alguien saca algo a crédito, uh-huh, con la tarjeta. Vos ves el interés y, claro, haces la cuenta. Argentina va a terminar devolviendo más de $15,000 millones. Además, China va a ser un acreedor fuerte porque es el principal, uno de los grandes importadores, claro, de los productos argentinos. Le tenemos que pagar sí o sí. Claro. En China, ¿qué sucede? Desarrollar un modelo reactor nuevo como el Hualongwan es muy costoso. Entonces, la única forma de mitigar los gastos del desarrollo es vendiendo el modelo. Claro. Entonces, es un negocio más bien beneficioso para China. Periodista de Embalse, Cristian Basualdo, lo que es el Wallongwan, el reactor. Sí, nunca perdón. Entiendo lo que es. Es el más conocido aquí como el Atucha 3, pero bueno, parece que Cristian Basualdo nos explicaba que es un modelo, que una especie de franquicia que se en los países. Y bueno, se va a hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Esta entrevista que escuchábamos era del programa Comando Demolición, que se emite por FM El Brote del Valle de Calamuchita, 95.5 MHz. Ah, donde una vez casi se emite nuestro programa. Casi se emite. Estuvimos es más, a punto. Y entonces es un reactor y el negocio de China es que lo usemos acá. Silvio, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? No te escucho. ¡No! ¡Me ha abandonado Silvio! ¡He quedado solo en este programa de radio! Bien, se ha retirado Silvio en este momento, pero se ha sumado, tengo entendido, según el gesto que me hace Nacho, el operador Antonín Magallanes, director general de gestión política y social de ACUMAR. Buenas noches, Antonín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, de este lado estoy yo, Braulio, y bueno, en algún momento volverá a sumarse Silvio Florio. Muchas gracias por tu tiempo. Braulio, le agradezco que nos llame para poder comunicar y contarle lo que está pasando en la cuenca Matanza Río Seco. Bien, leía una nota reciente tuya en Página 12 que hablabas que impacta el hecho de que ya no esté el mercado de Hacienda de Liniers, ¿no?, dentro de la ciudad de Buenos Aires, sino que se haya mudado a Cañuelas. Y sí, el mercado de Liniers se mudó el 16 de mayo del año pasado a Cañuelas. Sí. Es un hito importante porque el mercado de Liniers estaba sobre lo que es el arroyo Sindañez, que es un afluente del riachuelo en la cuenca baja. Sí, sí. Y por ese arroyo, digamos, nos llegaba toda la bosta de la vaca, para hablar en criollo, hasta el riachuelo. Entonces, haber superado esa etapa pone fin a algo que hace más de 200 años ocurre en la cuenca baja del Riachuelo, que era precisamente los distintos lugares donde estuvo el matadero y también el ganado en pie, que era antes Parque Patricio, la zona con los corrales, y que después se mudó en 1883 a Mataderos, primero para faenar, que fue, así se conocía el arroyo de Sindañez como el arroyo de la sangre, y después que se dejó de faenar ahí, estaba el ganado en pie. El tema era que tenía condiciones muy antiguas ese mercado, no todo el ganado estaba bajo techo, o sea que esté bajo techo es importante porque la lluvia no desparrama todo en el agua. Hoy claro, se mudó un mercado que tiene todo un sistema muy moderno, cotechado, donde bueno, el agua va por distintos circuitos, y todo lo que es el producto orgánico de las vacas se trata con una zona de biodigestores con un tratamiento muy especial como para no contaminar, y aparte está en una zona más rural que la ciudad de Buenos Aires, que está desde el año 2006, por su constitución, cuando se hizo la constitución de la ciudad de Buenos Aires, ya prohibió la entrada de ganado en pie, algo que sea para exposiciones, como puede ser la rural. Claro. Así que desde esa época que estaba incumpliendo con eso, costó mucho sacarlo, costó mucho porque había muchos intereses alrededor del mercado, pero lo pudimos hacer y se cumplió un objetivo muy importante de los tres que nos propusimos, que tenían que ver con saneamiento muy específico, como el otro que era el polo industrial curtidor en la zona de Lanús, donde se está llevando adelante una obra con financiamiento del Banco Mundial muy importante, que está... ¿Cómo se entendía ese segundo objetivo? Perdón. Este es el polo industrial curtidor. Es un lugar donde se van a radicar empresas de curtiembre, y la idea es que en ese lugar están las plantas de tratamiento que van a tomar los líquidos que vuelcan estas plantas, y las curtiembres, vos sabés, es uno de los problemas más graves que teníamos con el río. Y bueno, que llevaban un montón de tiempo también, ¿no? Desde la colonia, ya que era una fuente de contaminación. Las curtiembres siempre, no todas tenían el mismo tratamiento, el tipo de producto químico que utilizaban, todo eso terminaba en el río. Bueno, con esto se supera ese tema. Que eso calculamos que va a estar para mediados del año que viene. Y el otro gran proyecto, que es muy importante, que sí ya prácticamente está terminado, casi a punto de terminar, pero se inaugura este año, es el sistema Riachuelo, que es un ducto muy importante, un túnel que va desde Soldati, todo por bajo tierra, hasta La Boca, por allí cruza a una profundidad de 40 metros el Riachuelo, sale a la altura de Dock Sud y ahí hace todo un proceso de tratamiento en grandes piletas de barro, de aceite, de grasas, lo van autodepurando, lo van biodegradando a todo el producto orgánico y ahí va 15 kilómetros adentro del río de la Plata para difuminarse en las aguas del río ya biodegradado, con lo cual ya no se contamina más el río de la Plata ni el Riachuelo. En el caso del Riachuelo, es porque la ciudad de Buenos Aires carece de una cloaca máxima del sur y todos los efluentes cloacales iban al Riachuelo. Y para que te des una idea, el 70% de la contaminación del Riachuelo es ese producto orgánico. Entonces, esta planta va a permitirle una mayor conectividad a la provincia de Buenos Aires, porque hoy todos vamos a una planta que es en Berazategui, a la planta Bicentenario de Berazategui, y esa planta va a tener mucha mayor capacidad. Entonces hay una mayor capacidad para recolectar todo lo que es el producto orgánico y cloacal, y eso va a ayudar mucho a recuperar el río. Yo en esa nota un poco lo que trataba de explicar era la importancia de poder sanear un lugar, que es un lugar entre la ciudad y la provincia, un río que es navegable, una vía navegable, que hoy está prohibido por una cuestión de que lo estamos limpiando, pero que todo ese lugar saneado implica un gran desafío y una gran posibilidad y una gran oportunidad, tanto para el sur de la ciudad como para la zona sureste de la provincia de Buenos Aires, en el término de tener grandes extensiones de tierra, poder haber solucionado los problemas de vivienda, poder generar otra conectividad, poder pensar otros proyectos de ordenamiento del territorio, un lugar que tiene grandes cantidades de lugares ociosos, como que donde se puede llevar adelante emprendimientos, digamos, de claro. 4 millones de personas. Digo, no es lo mismo que ese lugar esté contaminado y esté totalmente antropizado, o que sea un lugar que es una hecatombe ambiental, que no te podías acercar al río porque era la basura, porque la inseguridad, porque la luz, porque lo que fuera, que un lugar que hoy va recuperando una fisonomía de río, que es un lugar que empieza a recuperar espacios públicos, que es un lugar que la gente empieza a utilizar, o sea, para ir a hacer deporte, para ir a caminar, para ir a tomar mate, para festejar al lado del río, como llegó el otro día a los vecinos de Pompeya, los 147 años del barrio de Pompeya. Digo, hay un momento bastante promisorio en que se ven los cambios que están ocurriendo en el río, porque también el río está más limpio de residuos flotantes, de basura, ya no hay siempre un barco hundido. Y bueno, y todo eso se ve reflejado en flora. Hoy nuestros cooperativistas que limpian las márgenes, digamos, hacen una tarea más de jardinería que de basura, pero estas personas antes tenían que meter la mano en lugares muy complicados. Y bueno, eso hace que también tengamos más aves, que tengamos más flora, como te decía, y que bueno, todo el mundo empieza a tener perspectivas o visiones sobre el Riachuelo y el Matanza, y de empezarlo a pensar de alguna manera a futuro, o a soñar de otras formas que puedan ser más útiles tanto a la ciudad como a la provincia. Y vos hablabas de utilizarlo como vía navegable para transporte de personas, de pasajeros. Sí, hay una idea, digamos, vieja, ¿no? Porque no es mía, pero bueno, la contaminación fue tapando todo. Vos pensás que en el juez que tenía la causa en un momento, el juez de Quilmes, prohibió la navegabilidad para precisamente limpiarlo. Hay una zona de Riachuelo que el Riachuelo es una vía navegable constitucionalmente, desde su kilómetro cero hasta, ponele, Puente Pueyrredón Viejo, ahí en Avellaneda. Nosotros estamos, hemos hecho una serie de estudios para poder navegar, hacer como una especie de piloto, una prueba, donde podamos navegar el primer casi kilómetro, digamos, no llega a un kilómetro, que es del kilómetro cero del riachuelo, que sería lo que está más o menos, para que se ubiquen los oyentes, sería donde está la autopista Buenos Aires-La Plata, hasta el transbordador Nicolás Avellaneda, que es que recuperamos para en su funcionamiento. Hay un proyecto muy interesante que nos acercó la gente del ministro de Turismo, Lames, a Cumar, por el cual ellos quieren hacer un trayecto de navegación desde el Tigre, haciendo paradas en el puerto de San Fernando, de San Isidro, de Vicente López, de Olivo, de Vicente López, del puerto de Buenos Aires, entrar al Riachuelo y después seguir hasta Quilmes. Entonces nosotros queremos empezar a que los barcos vuelvan a un puerto que fue la zona de La Boca y que lleguen precisamente hasta el transbordador, porque hoy ese transbordador, que está funcionando sábados y domingos, viernes y sábados, perdón, gratuitamente, mañana no porque está descompuesto, justo se rompió en la tarde y lo volveré para la semana que viene, pero bueno, la gente ahí puede llegar en embarcada, puede hacer el cruce en el transbordador a Avenida Maciel. Ahí tenemos guías turísticas tanto del lado de La Boca como del lado de la provincia de Buenos Aires, puede recorrer el otro puente por adentro que tiene exposiciones artísticas. Y la idea es aprovechar el río para generar un desarrollo económico en la zona, también turística, una zona muy turística de la ciudad, como es La Boca, que lleva, resume más o menos el 70% de la población del turismo que llega a la ciudad de Buenos Aires, pero queremos que también se traslade hasta ahí, que desarrolle ese punto y ayude a desarrollar lo que es la isla Maciel del lado de Avellaneda, que es un paisaje muy similar al de La Boca, pero con otras características y una gran personalidad. Las aguas ya no bajan tan turbias, entonces sería la remake de la película de Hugo del Carril. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antolín, te saluda Silvio Florio aquí, también acompañando esta entrevista. Te quería hacer una pregunta relacionada con los barrios de esta radio, Liniers y Mataderos. En el 2018 empezó una obra relacionada con el Caguazú. Viste que todos los ríos, por más que estén arroyos, por más que estén entubados e invisibilizados, siguen estando conectados. Este ramal se comunica con el Sildañez y a su vez desemboca en el Riachuelo. ¿Tenés información con el estado de la obra, cómo fue este canal aliviador, si funcionó, si benefició a los más de 70.000 vecinos? Sí, entiendo que funcionó, no es una obra que tenemos nosotros, pero entiendo que esa obra tuvo como, si no me equivoco, después de la inundación grande que tuvieron ahí en Sildañez en el año 2013. Se pensó eso como para aliviar y a partir de ahí eso no pasó más. Así que entiendo que debe haber tenido un buen funcionamiento todo eso. Ahí precisamente, yo me acuerdo porque estaba en Apumar en esa época y se conformó ahí un grupo de gente que todavía está trabajando y justo hoy terminamos de redactar la resolución para constituirlo como un ente de trabajo fijo con Acumar, que es lo que hace una especie de comité de cuenca vecinal del arroyo Sildañez, con vecinos de ahí, con Fabio Ligo, a la gente que está todo con lo de las redes de gestión asociada. Con ellos pensamos situaciones, recorridos, hemos hecho bicicleteadas por la zona, se piensa un poco, bueno, cómo es la presencia de un río que no ves, que está entubado, que es un clásico de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no vemos ningún río en esta ciudad, tenemos una cultura muy jodida con respecto a todo lo que es el agua. Y yo creo que, aparte de que no creo que haya que entubar nunca más nada, pero sí creo que la oportunidad del Riachuelo también es una oportunidad para el Río de la Plata y que nos ponga de cara de cara al río, a todos. Claro. En ese sentido, en la nota que mencionaba Braulio de página 12, mencionas en un párrafo es interesante, decís de las comunas del sur, la 4 y la 8, tienen que estar en consonancia con su otra orilla, ¿no? Esta idea de la frontera, en donde uno está en una misma ecorregión, pero por una disposición política no pueden tener las mismas políticas públicas. ¿Cómo es la articulación de Acumar con las comunas del sur, la 4 y la 8? Eso es muy importante, porque Acumar, yo creo que una de las cosas más importantes que logró fue generar esta idea de Cuenca, no solo con las comunas, sino con los 14 municipios, la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación. Y que nadie más ya piense que su pedacito de Riachuelo hacía lo que quería. Yo la relación que tengo, que mantenemos con la Comuna 8 y la Comuna 4 es muy buena. Tenemos dos jefes comunales ahí con los que articulamos muchísimo, tanto con Nacho Álvarez como con Mope de Viner. Aquí le mando un saludo, que sé que está anda muy bien de salud. Y ahí, bueno, se han trabajado muchas cuestiones. Con la Comuna 8 hemos trabajado en temas vinculados a las basuras, le hemos provisto de camiones de basura, hemos trabajado todo el tema de la recuperación ahí del cauce viejo de Riachuelo, que está en el Parque Rivera Sur, atrás del autódromo. Con la Comuna 4 estuvimos, bueno, está toda la recuperación del transbordador Nicolás Avellaneda, que tiene una pata en la Comuna 4. Hemos hecho toda la capacitación turística con los vecinos del barrio, el trabajo con los vecinos. Hemos puesto un centro, una estación de interpretación patrimonial y ambiental ahí al lado del Riachuelo para que cuando la gente llegue reciba información. Bueno, pues cosas como que hacemos conjuntamente, desarrollar las remadas por el Riachuelo todos los años, actividades al borde del río. Pusimos 12 nodos entre las dos orillas, tanto de Avellaneda, tanto en Avellaneda como Lanús, Lomas y la ciudad de Buenos Aires, nodos de tipo saludable, recreativo, para hacer ejercicios físicos y plazas, recuperar espacios públicos. Y lo que yo digo ahí es que históricamente la relación entre la Boca y la Isla Maciel, entre Barracas y Avellaneda, entre la zona de Pompeya y Valentín Alsina, entre la zona de Líbano y Villa Diamante, o Lanús también, misma, o la zona más al sur con Loma de Zamora. Digamos, había una relación que, digamos, se fue perdiendo precisamente por la contaminación, porque la gente no se acercaba al río. Yo creo que hacen falta más puentes que una. O sea, ahí era muy común que una familia viviera de un lado y del otro, o que vos seas hincha de un club y vayas a la cancha del otro lado, y todo ese tipo de cuestiones sociales que hay que revivir, porque, digamos, que el río hoy se presente como un elemento más amigable, aunque todavía siga teniendo un alto grado de contaminación, pero que vos lo veas reverdecido, que lo veas con fauna, que lo veas con flora, que no tengas ese olor nauseabundo ya más que tenía antes y era imposible estar ahí al lado, o que lo adivinabas 4 cuadras antes de llegar al río, implica cambios. Por eso decimos que ahora viene una etapa más de pensar el futuro, de planificar un futuro, de cómo nos vamos a ordenar el lugar, cómo lo vamos a distribuir los territorios para los distintos temas de esparcimiento, de producción, qué tipo de producción podríamos usar ahí. Y yo creo que eso es un gran debate. Yo propongo la nota de alguna manera es pensar definitivamente el área metropolitana, porque el único ente que de alguna manera tiene que ver con esto hasta el día de hoy ha sido Acumar, que ha juntado a los municipios del área metropolitana y la ciudad. Y toda gran ciudad como Buenos Aires, como San Pablo, como el Distrito Federal de México, digamos, que tienen una cantidad importante de habitantes y reciben una cantidad importante de habitantes, están obligadas a pensar su entorno no como una periferia, sino como una parte específica también de la ciudad y de la otra jurisdicción. O sea, tienen que estar pensados en que es el mismo río que le baña a las dos riberas. Y la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, porque es una ciudad que no requiere una población de 3 millones de personas por día, pero en el día se transforman en 8 que vienen de otros lugares. Y estas personas vienen del área metropolitana. Entonces, todo lo que sea transporte, favorecerlo, favorecer la llegada de los subtes, por ejemplo, que lleguen a la provincia de Buenos Aires, si pensáramos a futuro un transporte pluvial que pueda unir Puente La Noria con La Boca, tendríamos un trayecto de unos 15 a 20 minutos de viaje, contra cuánto de alto. Lo que es la sustentabilidad del transporte, qué recorrería, pueden pensar también qué tipo de transporte puede ser el que recorra zonas como las que se recuperan ambientalmente. Es decir, pasar de pensar una zona que fue sacrificada ambientalmente porque fue el lugar que socialmente elegimos para ensuciar y para degradar, para no meterlo adentro de la ciudad o de la urbanización, empezarlo a pensar como un camino que estamos desandando, y cada vez que lo desandamos aprendemos todos los errores que cometimos antes. Hace unos días tuvimos la visita claro. de expertos internacionales, ¿viste? Que venían de trabajar en el que trabajan, con el Támesis, con el Ganges, con el Duero en España, con el Tietê en Brasil. Y bueno, las experiencias son parecidas, son muy difíciles de resolver, llevan muchos años. En todos los lugares, en muchos lugares se han logrado cambios asombrosos, pero digamos, de la mayor convivencia posible con un lugar que ya no va a volver a ser el lugar prístino del río de la Pampa que conocieron los pueblos originarios o que conocieron los primeros conquistadores. O sea, son ríos que tienen una alta perturbación por estar precisamente en una zona urbana, pero que sí se pueden recuperar para convivir con ellos, poderlos usar para hacer deportes, para pescar, pero tal vez no consumir lo que pescas, como pasa en el Támesis, para remar, para usarlos. Y yo creo que el uso hace a la conciencia, y el uso también hace a la concientización de las personas de cuidar ese lugar. Hoy cualquier elemento que esté en el agua de tipo transporte naval es mucho menos contaminante que todos los demás transportes que usamos. Y aparte es algo que me parece que nos hace falta a los porteños, digo del lado este porque soy porteño, pero esta relación con el agua nos va a devolver ser porteños, porque nosotros somos porteños sin puerto. Porque no lo conocemos, no vamos, no sabemos qué pasa en esos lugares, no tenemos idea de nada. Por un montón de cosas, ¿no? Porque se han puesto barreras culturales, sociales, invisibles, visibles, físicas, calles, avenidas, autopistas, rutas, todas cosas, aeroparques, y en el sur, eso fue en el norte, pero en el sur fue más, tal vez una cosa más cultural, ¿no? Fue el sur de la ciudad, siempre fue el lugar donde, digamos, la basura bajo de alfombra, ¿viste? Llevamos toda la industria de faenas, de mataderos, secaderos, de cueros, severos, todo eso se instaló en el sur. Después la industria, los hospitales mentales, de salud mental, sí. Las cárceles, los hospitales de intento contagioso. Entonces, a ver, hay zonas que se estigmatizan de esa manera. Y sumale a eso, que era el lugar permitido para llevar toda la basura de la ciudad, como en el caso de la quema, atrás de la cancha de Huracán, ahí en la zona de Patricios, es como que la zona estaba para eso. Bueno, ahora estamos desandando ese camino, creo que vamos bien, y estamos muy contentos con eso. Antolín, ¿prometés como María Julia que en 1000 días nos vamos a poder bañar en el Riachuelo? No te lo voy a prometer. No. Seriamente, o sea, creo que hay una cosa que yo quiero destacar mucho en esta gestión que me sigue Martín Sabatella, es que nosotros ahora estamos, a fin de año vamos a cumplir 4 años haciendo esto, y que es la misma gestión que empezó hace 4 años en la que va a terminar. Y esto es histórico en Ambumar. Nunca hubo en los 4 años de un mandato de un presidente o una presidenta una continuidad de este tipo. Te lo comparo con el periodo anterior, porque en el periodo anterior hubo 6 presidentes. Entonces, hay un problema acá de la política pública que hay que tener en claro, que es la continuidad. para este tipo de cosas vos tenés que estar siempre trabajando. No podés parar la política pública porque acá para un mes son 6 meses de otra política parar. Y por otro lado, sí podemos prometer que si estas obras se cumplen, las terminamos, podemos seguir manteniendo esta política pública, la relación con este río va a ser absolutamente distinta y vamos a poder avanzar. Después, tal vez el día de mañana, la tecnología, la ciencia, nos dé otras posibilidades. Pero hasta el día de hoy, lo único que hicimos fue limpiar, limpiar y limpiar. Ahora tenemos que empezar a pensar, digamos, qué otras acciones hay que hacer para desarrollarlo. Pero yo creo que el potencial que se encuentra en ese lugar de recuperación ambiental para una zona que estaba perdida y que va a estar a 15 minutos del centro de la ciudad, está a 15 minutos de todos los centros urbanos del conurbano bonaerense, está a las claras que tiene un futuro, o sea, tiene un futuro. Sí, y este futuro no debería contemplar, ¿este futuro no debería contemplar de alguna manera que siga siendo público frente a un gobierno de la ciudad que viene privatizando y privatizando? Ahora veía una denuncia de que quieren poner un bar en Costanera Sur, digamos, empezando también negocios privados en ese espacio público, que también es similar, ¿no? Porque Costanera Sur era un espacio olvidado hasta que se luchó para que sea una reserva, ahora es un lugar hermoso, también a minutos del centro, lindo para ir a pasear, para caminar, para andar en bicicleta. ¿No habría que tener también en cuenta algo de esto, digamos, si va a ser un espacio cada vez más bello y más agradable el costado del riachuelo, garantizar que siga siendo público, abierto a todos, etcétera? Y mirá, todos los que estamos en el equipo este somos personas que piensan como pensás vos. O sea, claro. Todos los que estamos acá trabajando y nos metimos con este tema, y hace años y años que estamos con esto, lo pensamos así. O sea, creemos que la posibilidad de que eso sea un ámbito público, que haya un desarrollo de drogas, o sea, que en los lugares que se pueda poner, pero no, que no sea, que no perturbe ni transforme, digamos, lo que tiene que ser una ribera pública. Por eso nosotros liberamos los 35 metros desde el río hacia adentro, tienen que estar libres, y no tiene que pasar precisamente lo que está pasando no solo en la Costanera Sur, sino en la Costanera Norte, entre la Facultad de Arquitectura, sí, claro, también de la Confitería, el Espacio de la Memoria de la Confitería. Y yo tengo claro que acá cada vez que te ponen un kiosquito, después termina siendo un shopping. O sea, porque digo una cosa cultural nada más, vos entra a un shopping, a cualquier shopping, de hacer la prueba, entra, y el shopping fue pensado para tener pasillos anchos, caminar, lo que esto que lo otro. Hoy por hoy ningún shopping en su pasillo no tiene 10.000 kiosquitos nuevos, todo muy bonito, todo bien, pero es la cultura de aprovechar al mango el espacio y sacarle el jugo con la guita, y eso lo mismo pasa con las riberas. Cuando vos recuperás una ribera... ¿En un origen los shoppings no tenían estos kiosquitos en el medio? Mira, estoy intentando hacer memoria. No estaba pensado eso para eso. Entonces, cuando vos te das cuenta que el mismo lugar que está planificado para una cosa, le sigue sacando el jugo, digamos, mete el kiosquito en el pasillo, porque el pasillo se angosta, ¿entendés? La vía pública pasa lo mismo. Yo tengo una ribera, no me parece mal que en algún lugar haya un café, pero eso tiene que obedecer a una planificación, no puede aparecer un plato volador. O sea, nosotros, te doy una idea, hoy teníamos el tema este de Costa Salguero. Después de Costa Salguero empezó a aparecer en Catarata una serie de temas que aparecieron en la ribera del Río de la Plata, playas, el paseo de la juventud, el tiro federal se mudó. Está todo tomado eso, o sea, y yo te digo que si vos pensás la ciudad de Buenos Aires, Libertador, para el río, hay un desfiladero de edificios gigantescos que van ocupando toda la avenida Libertador, que van a ser una gran muralla que va a evitar que uno de los principales servicios ambientales que nos presta nuestro mayor proveedor ambiental, que es el Río de la Plata, que es la tarea de, con sus vientos, limpiar y refrescar la ciudad, vos vas a tener una ciudad con un nivel de temperatura distinta de Libertador para arriba que de Libertador para abajo. Y estamos hablando de una etapa en la que vivimos el cambio climático. el cambio climático que va a hacer crecer los ríos, el cambio climático que va a hacer generar más calores, el cambio climático que requiere otro tipo de infraestructuras. Entonces se refiere a la oportunidad de que eso no pase. Claro. Porque acá nadie se está dando cuenta de que nos están encerrando adentro de la ciudad y que unos vivos se van a quedar con la ribera. Y que cuando se queden con la ribera la van a sanear. Y el río no va a ser tuyo. Entonces digo, nosotros en el Riachuelo solo podemos garantizar porque somos la autoridad de Cuenca y estamos para eso. Digo, pero la ciudad de Buenos Aires está violando, digamos, claramente lo que es el cuidado de la ribera del río de la Plata. ¿Por qué mudó la villa Rodrigo Bueno? Cuando nosotros nos fuimos, yo me estuve en Apumar y me fui los 4 años que no estuvo el gobierno anterior. Cuando volví, sí. Apumar se hizo cargo de la relocalización de la villa Rodrigo Bueno. Hizo en tiempo récord, construyó un barrio para que se mude la villa. Y no terminó de mudar a la gente que todavía tiene que mudar adentro de la ciudad de Buenos Aires. Y después nos enteramos que al lado de donde está la villa Rodrigo Bueno, iban a hacer un emprendimiento con Ilsa. Está claro por qué le hicieron eso. Entonces, digo, si la ciudad va a ser una concatenación de negocios, es un proyecto. Ahora, la otra es una ciudad vivible, como les gusta decir a muchos de los que gobiernan, que los países serios hacen las cosas de esta manera, que los países serios... Que los países sí. serios, nadie de un día para el otro te mete un restaurante o un kiosco sin preguntarte, porque te tiran por la ventana, ¿entendés? Entonces, los países serios, vos planificás la ribera ambientalmente, naturalmente, y después ves, ¿viste? Pero no al revés, no es primero el negocio y después las cosas. Acá el primero te cobran el parquímetro, te parquizan toda la ciudad para que pagues todo y no te dan ningún servicio a cambio de transporte público. A mí me tocó estar estudiando en Madrid, cuando Madrid hizo todos los UTES, y era un queso gruyère Madrid, era un encorvo en Madrid. ¿Pero qué hizo Madrid? Cuando bien terminó de hacer los UTES, subió los precios de las autopistas, el peaje, y sí parquizó. Y le dijo a la gente, ahora tienen transporte público de calidad para conectarse por toda Madrid, tanto terrestre claro. como subterráneo y por tren. Pero primero te doy el servicio para sacarte el auto y decir que si querés entrar con el auto te voy a pagar, te lo voy a cobrar. Y acá está al revés todo, ¿entendés? Entonces digo, me parece que la gran reflexión que nosotros vemos a partir de la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo es esta. Que no puede, viste, porque la cuenca Matanza-Riachuelo es un lugar que a pesar de ser degradado también era susceptible de negocio, porque las empresas ocupaban hasta el borde del río con sus predios, porque las empresas evadían hacer gastos de mejoras para el tratamiento de sus efluentes y el tratamiento de sus gases o sus líquidos, y eso lo arrojaban todo al río y eso era todo ganancia porque no lo pagaban, y ahora lo tienen que hacer. Digo, hay cambios que, o sea, el capital tiene que entender, nosotros no estamos en contra, estamos para que sean las cosas, razonablemente vivibles, para vivir una ciudad vivible. Y yo creo que, por ejemplo, casos como el emblemático como Riachuelo, vos fijate, Avellaneda, a partir de que empezamos con la causa de Riachuelo, creó una reserva ecológica que da el Río de la Plata. Ahora inauguró un parque público que da el Río de la Plata. Digo, con la gente misma de La Matanza estamos avanzando en recuperar un humedal muy importante que era en Ciudad Vista. Digo, todos se están dando cuenta que el tema de hoy, la agenda de hoy, pasa por el tema ambiental. Entonces, lo ambiental tiene que ser convivible. Lo ambiental no puede ser, yo te hago la plaza para después meterte un shopping arriba. Porque claro. estos muchachos funcionan así, y no es así. O sea, la ciudad puede estar planificada y cada cosa puede tener su lugar. Y podemos discutir si yo me quiero comer un pancho, poner un kiosquito, porque no soy un fundamentalista, pero no quiero que sea al revés, ¿entendés? Obvio. No quiero que un bien, se nos acaba el tiempo, Antolín, pero clarísimo el panorama que planteas. Hola, Antolín, ¿me escuchás ahí? Sí, se había cortado. Ah, bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho, muy claro el panorama que planteás. Y bueno, estaremos para difundir cuando sea necesario. Bueno, a las órdenes, y cuando quieran, nos llaman, cuando quieran algún día también, tal vez más adelante, porque estamos medio saturados ahora, porque mucha gente quiere venir al río a navegar, los invito, así vienen sí, y ven, cómo no. Ustedes, y charlamos, y ustedes hacen su programa y cuentan. Sí, me encantaría acercarme a navegar, sí. Bueno, entonces les mando un saludo grande a Silvio y a Brad. Gracias, Antonio. Bueno, un gran abrazo. Dialogamos con Antolín Magallanes, director general de gestión política y social de ACUMAR, autoridad de con la... Con ese apellido. Lanza Riachuelo. Con ese apellido tenía que ser algo del agua, ¿o no? Y sí, pero bueno, mejor, porque llegó, dio todo el círculo de la entrevista, llegó. No con Magallanes, que lo mataron ahí en Filipinas, forro, facho. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Las que ya nunca, jamás, bordas de lanchones, saltar, triste cana sin destino ni ilusión. Como un barrizo en la botella del figón, mi vuelo amargando, mi vuelo de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Volvimos, estamos ahí navegando en la curva zigzagueante recta final de Mis Hijos Están con el Padre, Braulio. Qué bueno, vos tenés el contacto de Antolín, pasámelo, que dijo que nos invitaba a navegar. Sí, que ahí un kilómetro de navegación tenés hasta el puente. Me imagino esos videoclips de reggaetón que están todos rubios en un yate en bikini. Y te hacen la ola y te tiran el kayak por el que estás navegando. Hablaba recién Antolín de la relocalización del barrio Rodrigo Bueno. Y acá en ACUMAR hay un protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un material que ACUMAR brinda gratuita y públicamente para audiencias públicas, para que uno pueda informarse y tener de qué hablar en las audiencias públicas. Ah, claro, porque si no vas y... Y digo una poesía, por ejemplo. Le mostrás una foto de tu perro. Sí, sí, o digo poesías bonitas. Entre ellas tiene... Ah, mirá que este es muy interesante. relocalización de población como última alternativa, ¿eh? Hay muchas alternativas anteriores, intervención territorial en función de criterios de riesgo socioambiental, planificación integral, planificación de la contingencia. Bueno, invitamos, son esos archivos PDF que por ahí asustan al principio, pero son 39 páginas, ¿eh? Nada más. ¿Cómo asusta? ¿Cómo hace un archivo PDF para asustar? Y cae así de golpe, ¿no? Y ves, una barra 263 páginas. Ah, claro, y sí. Y uno que tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, no puede mirar 300 páginas. Mira esta definición que te decía de 100 del riesgo socioambiental. La definición es: el riesgo socioambiental se constituye como criterio principal para la priorización de las intervenciones en materia habitacional en villas y asentamientos de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el marco de este documento definimos al riesgo socioambiental como el evento de origen natural o antrópico con posibilidades de impactar directa o indirectamente sobre algunos o todos los aspectos que conforman el bienestar íntegro de la población: salud, bienes materiales, actividades productivas, formas de vida, economía, actividades culturales, etc. Así es, Braulio, un enfoque interdisciplinario es el que propone Acumar. Muy bien, me encantó. Pero está llegando al final del programa, Silvio, te digo la verdad. Está ahí lo que viene flotando, no es bosta de chancho, no es bosta humana, sino nuestra partida en canoa, Braulio. Así es, nos retiramos entonces hasta la próxima emisión de Mis Hijos Están con el Padre, pero si nos estás escuchando en vivo, viernes por la noche, quédate que ya llega Escuchame Una Cosita, que también somos nosotros. Sí, quédate, como te digo siempre todos los viernes, quédate, Rubén. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.